Comienza La Desventura. La Desventura. Con ustedes, el amante de sí mismo y el que reventó el tomate en la kermés. En algún lugar de Buenos Aires, no se metan a con lo poderoso. Basta de destapar la olla. ¿Capiche? Bueno, pero nosotros no podemos mentir. No, mentir no, ¿no? No. Filio di putana, la desventura. Me ne frega la desventura de uno. Vittorio, dale sasis. La desventura del hombre no se dobla ni se rompe. È vita intensa. Sì. Felicità alla Wii. E futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma. E sonata di vento. La nostra piccola vita. E nostro grande cuore. Tutti i giorni. ¿Qué voy a creer? Muy buenas tardes, noches, oyentes desventurados. Comienza un nuevo programa de La Desventura del Hombre aquí por La Colectiva Radio. Quien les habla, Daniel García, junto a Pablo Mauro. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Daniel. Muy buenas noches, Liani, que nos opera tácticamente el día de hoy, como casi todos los días, que está esta emisión radial. Muy buenas noches, Marcelo, que está abandonando los estudios de La Colectiva Radio. Muy buenas noches a todos aquellos que están del otro lado del radio receptor de la compu que hace las veces del mismo. Hemos llegado ¿a dónde? A La Colectiva, a desarrajar este espacio de reflexión radial denominado hace 21 años La Desventura del Hombre. ¿Y qué manera de denominar que hemos tenido estas dos décadas y piquito, No un común denominador, digamos, ¿no? Sino un denominador poco común. Sí. Remontándonos a la televisión abierta de comienzo de los 80. Es verdad. Aquel es verdad. Programa documentalista La Aventura del Hombre. Sí. Esto porque vio que el público se renueva y los millennials se suman. Y es necesario buscar las referencias en la génesis de la denominación de este programa. Exactamente, conducido por Mario Grasso, recuerdo yo. Y en este caso en particular también con un locutor que ahora no voy a recordar exactamente, que ya no está entre nosotros, que decía cosas como "Esa es la ballena franca argentina", o "Aquí estamos en Nairobi, aprovechando el apareamiento de dicha especie". Esas imágenes de la Patagonia argentina, por ejemplo, de un Puerto Madryn que parecía del otro lado de la muralla china, digamos, en ese entonces para nosotros, cuando hoy, si bien quien les habla no conoce aún, digamos que este es algo que es mucho más cercano en estos tiempos, ¿no? La posibilidad de conocimiento, de acceso, ya sea viajando o viendo imágenes y demás, ¿no? A ver, teníamos un par de murallas chinas en este caso. Primero, que era la única hora de la televisión que llegaba a la República Argentina que hablaba en materia de documentales, que daba cuenta de documentales porque no había cable, no había National Geographic, no había nada de nada. ¿Sí? Entonces, ¿querías conocer algo del mundo? Tenías que irte al televisor y a una hora específica en la semana para hacerlo. Y en otro caso en particular, también que la accesibilidad era diferente y los costos eran diferentes. Digo, viajar en avión era algo descomunal. Y hacer, por cierto, miles de kilómetros hasta ciertos parajes también significaba una gran aventura. Primero, porque las rutas eran un poquito peor que estas. Y en segundo término, porque los autos también tenían la motorización y la velocidad diferente. Pero son otros tiempos, Mauro, Otros tiempos donde incluso los abuelos, ¿sí?, con un celular en mano pueden escuchar este programa. Te dice, ¿escucho radio por internet? Sí, con un teléfono inteligente. ¿Sí? Cualquiera tiene. ¿Sí? ¿Cualquiera? Cualquiera tiene. Cualquiera tiene. ¿Tiene celular o no? Esta no tiene celular. Ah. No. Bueno, Mauricio. Bueno, era una abuela de pergamino en este caso. Sí. Y usted sabe, las abuelas de pergamino no son los mismos que las abuelas de Barrio Parque. Claro. Póngale. Sí. Yo tengo una abuela. Tiene una. Qué sí. suerte que tiene. Yo no tengo ninguna. Tengo una abuela en vida, de mis cuatro abuelos. Claro. Tengo una abuela materna en vida, que justamente este fin de semana pasé un rato agradable con ella. Qué lindo eso. Que no le llegó el tema del celular. Mira. No, a ella no. Pero es una cuestión de generacional, yo creo, ¿no? Hay abuelos con celular. Hay abuelos sí, con celular. Los hay. Decirlo. Esa Mauricio no tenía celular, ¿sí? Pero yo creo que lo de Mauricio en esta gira del Sí Se Puede. 30 días, 30 ciudades y una épica que lo vamos a dar vuelta. Mauricio lo da vuelta, sí. y tiene el Joker, el guasón, del ministro saltando y arengando a la gente. Además, cánticos, ¿sí? Que tienen que ver con... ¡Tenemos celular! ¡Tenemos celular! Así como en algún momento fue el... El corazón de Cambiemos. Otro, ¿no? ¿Sí? otro de esta compañía cómica, stand-upero total. Esteban Bullrich. Esta gira cómica que parece que no solo fue este episodio el único cómico en esta presentación, ayer nomás, en Pergamino, sino que en un momento, refiriéndose a un niño que estaba ahí en la primera fila, ¿vio? De no multitudinaria, sino un grupito. De gente reunida, le interpela al niño y le dice: y en unos años, cuando a vos te pregunten tus hijos, ¿dónde estabas? Le pone el micrófono Mauricio al niño y el nene contesta: estaba en el baño. Le confesó el chico, bueno, fue una carcajada no multitudinaria, le repito, de un grupo de gente, pero bueno, una carcajada al fin. Y el remate, por esto digo que esto está guionado, cuando estaba hablando la gobernadora Vidal. Y refiriéndose a una estación de bombeo, que eso le permite que los bomberos no tengan que meterse más hasta la rodilla en el agua, en el poder desagotar y demás, Mauricio vio ahí la oportunidad, porque usted tiene el ejercicio de la comedia, ¿vio? Sí, sí. Y le susurra al oído a María Eugenia, y ella dice, bueno, acá tendría que decir no se inunda más. No le dio la jeta a María Eugenia y lo mandó al frente. Mauricio le dijo, claro, metelo ahora, mete ahora el remate. Claro. Y María Eugenia dijo, mostrando un poco de dignidad al fin, todavía hay lugares que se inunda, pero ya empezamos las obras. Sí, creo que en alguna manera trató de exponerlo, en este caso, al presidente, que ha sido una suerte de salvavidas de plomo, habría que decirlo, para, en este caso, la jefa del gobierno de la provincia de Buenos Aires, la gobernadora finalmente. Ahora, ahí con esto que le estamos relatando, puede llegar a entenderse por qué el Financial Times, usted sabe, el principal diario económico, se quiere a nivel global, sí, ha publicado una nota en que prácticamente titula: la percepción ahora es que Macri es un idiota. Ah. El Financial Times. Sí. Esta nota repasa los números de la economía de Cambiemos, ¿no? Y cómo ha llegado a este derrumbe después de la magnífica ayuda financiera que recibió de parte del FMI. Y es más, los periodistas, autores de esta nota, Michael Stott y Benedict Mender, asistieron a la convocatoria del Sí Se Puede en Mendoza. Estuvieron presentes. O sea, no es que escribieron desde allá. Tuvieron un tech, digamos, con la realidad y el fervor, ¿no? Lo vivenciaron. Exacto. Sí. Pero para este título, esta declaración, se basaron en las declaraciones del presidente del Departamento de Ciencias Políticas de la UBA, Luis Tonelli, que es un radical afín al gobierno de Cambiemos, ¿no? Usted sabe que hay radicales y radicales. Bueno, este es de los de la agrupación, digamos, de la coalición Cambiemos. Coalición, sí. Bueno, y aclaró Tonelli, ¿no? En su cuenta de Twitter aclaró que dice: estaba hablando coloquial e informalmente en castellano y dije boludo, no idiota. Seguramente usaron el Google Translator. ¿No? Apacigua. Che, no dije que era un idiota, dije que era un boludo en todo caso, en la percepción de la gente. Queda aclarado entonces Tonelli, menos mal que es el director de Ciencias Políticas, nada menos que de la UBA, ¿no? Bien. Y después no quiere que Mauricio diga lo que diga de la educación pública. Bueno. Y lo que queda claro es la sensibilidad, sobre todo de Cambiemos en relación a la pobreza. Para eso tenemos una protagonista, sin lugar a dudas, para que, bueno, psicóloga nos dé social. Sí, que nos dé cuál es el sentimiento de los cambiemitas en relación a la pobreza, ¿no? A ver, vamos a ver qué dice. Doctora. Doctora, sí. Yo sin filtro. La diputada de Juntos por el Cambio reapareció e hizo polémicas declaraciones sobre la pobreza. Yo creo que los pobres deberían pensar mucho que todo lo que están recibiendo en estos años no se lo dieron los jefes que están ahí manejándolos. Y desarrollé la teoría del abuso social. Miren, sí. Yo viví en una provincia con muchos indígenas y con mucha pobreza. Pero una pobreza digna. Claro, la verdad claro. Que era una pobreza digna, todo el mundo... Yo veía la chacra al lado, se comía la galleta, el asado, el huevo. A lo mejor no era el mismo vino que en el campo nuestro, pero no había muchas otras diferencias. Comíamos con los peones unos guisos carreros, que eran riquísimos, a las 5 de la mañana antes que salieran. Ha tocado pobre. Había una igualdad. Pobres que comían. El pobre era equiparado sí. A digno. Hasta que lo que no veía yo era que había dignidad en el trato con los indígenas, con los tobas ahora como. Desde chiquitita los vi que en las elecciones, cualquiera sea el partido, sí. Los trataban como cosas. Ajá. Los cargaban en camiones, los llevaban a votar, les sacaban el documento. Bueno, ahora camiones. Se hace con los pobres. Sí. Y después ellos mismos se mercantilizaron algunos diciendo, bueno, ¿qué me vas a dar? Pues si vos desde chiquito te tratan así, vos vivís mercantilizado, vivís del abuso, terminás siendo taxi boy, ¿no? ¿Te das cuenta? Es decir, tu cuerpo, tu vida es una mercancía. Ajá. Sí. Así como lo escuchó. Sí. Los pobres. Es difícil leer el entramado, ¿no? Porque tiene un discurso, digamos, académicamente construido, como que hay que entrarle. Usted vio esos autores de la psicología social donde la. Primeras dos, tres lecturas superficiales a uno de este intelecto, por lo menos menor, sí. Se le hace difícil entrarle. Yo creo que quiso decir, por ejemplo, que el pobre que es, digamos, perteneciente al sector de los pueblos originarios, es un pobre que se mercantiliza. O sea, un pobre capitalista, ¿se da cuenta? Sí. Que lucra con su pobreza. Sí. Digamos, esto muy parecido a un taxi boy, según Lila, que también con su cuerpo se mercantiliza. Me parece que es de la misma rama teórica de Mapuches con celular, por ejemplo, claro. Que tiene un par de tomos ya. Sí, sí. Y bueno, bien vale para un toba ahora cuom. Claro, que es más o menos lo mismo, ¿no? Según Lila. Sí. Un toba, un cuom, qué sé yo, un mapuche. Claro. Sí, mercantilizado, ¿no? Que es su cuerpo. Y no es un pobre ese como el otro pobre que te come al lado. Es un pobre digno que te come que al lado. Que también te toma vino, no el mismo que nosotros, claro. Pero te toma el vino también y... Y hasta se escabia, ¿no? Que está claro. Claro. Pero con dignidad. Sí, sí. Bien. Que la verdad me deja pensando. Sí. Y tengo ganas de votar a Cambiemos. Pero no es candidata, Lilita, porque tienen dos años más de mandato, Mauro. Pero apoya. La votó el 50, más del 50% de los porteños. Porteñes. Sí, hace dos añitos nada más. Digo, estamos en Paternal, sonamos importantemente para esta población urbana porteña, Mauro. Sí, sin dudas. Bueno, qué alegría y cuánto conocimiento que hemos desarrajado en este rato de radio, ¿no? Mire, a veces no hay mejor reflexión o síntesis que la música. Mire usted. Sí, al menos la música y el fútbol. Para nosotros, repito, quizás de un intelecto corto, no como el de la doctora, sintetizar en la música y el fútbol muchas veces es lo más corto y lo que nos queda a mano. Hemos tomado vino de caja también mucho. ¿Por qué no? Sí. No le vamos a negar. Sí. ¿Sí? Y en este caso, linkeado con el Día de la Diversidad Cultural y demás, claro. Ex 12 de octubre, sigue siendo el 12 de octubre, ex Día de la Raza. Esto lo metió con force porque, a ver, el 12 fue... ¿Domingo? ¿Digo bien? El 12 fue sábado. Fue sábado. El 12 fue sábado. Y después fue día no laborable el lunes. Sí. ¿Sí? Claro. Creo que fue 14, si mal no recuerdo. Más allá de todo eso, era el día que, pongámosle, no laburábamos por el Día de la Diversidad Cultural los que tuvimos la suerte de no laburar. Uh-huh. ¿Sí? Por lo cual, era meterlo justo en el momento, ¿no? Es decir, como el cuom se mercantiliza, ¿no? Uh-huh. Entonces... ¿Por qué los dejamos vivos? Habrá dicho Lila. ¿Por qué no vino Colón y arrasó con todo? Porque finalmente después nos sacan la guita del bolsillo diciéndonos que nos van a dar como si fueras un taxi boy. mención a la conquista española, no descubrimiento, porque ya existía, no descubrieron nada, sino claro, que vinieron a conquistar y a masacrar en muchos casos poblaciones que ya no existen. Sí. Tiene reverencias el rock nacional, y entre ellas Divididos, con Huelga de Amores, que tuve la maravillosa oportunidad, gracias a la vida, de poder verlos en vivo este sábado en el Gran Rex. Y bueno, la verdad que una vigencia inalterable para mí, Mauro. Quizás la mejor banda sobre el escenario hoy por hoy argentino, digamos, ¿no? Bueno, está muy bien. Power Trio, ¿sí? Ellos grosos. Tres, con algunos invitados, como en esta ocasión, músicos autóctonos, ¿sí? Porque son otros instrumentos haciendo Huelga de Amores en vivo, aquí Divididos. Ellos vinieron. Que danzan, ellos vinieron, nos encubrieron, a ti encontraron, dioses que danzan, y nos dijeron, cierra los ojos, dame la tierra, toma la Biblia, huelga de amores, huelga de amores, huelga de amores, en el paseo de las flores. Patriotas importados, nativos sin orejas, la muerte grita tierra, y el canto chacarera, la muerte grita tierra, y el canto chacarera. Y nos dijeron, tiempo es dinero, y en esta tierra sos extranjero. Huelga de amores, huelga de amores, huelga de amores, en el paseo de las flores. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar los tambores. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. ¿Tiene celular o no? Esta no tiene celular. Era otra señora también, parece que no tenía. Otra que no tenía celular, sí. Claro, bueno. No la pega, ¿vio? Bueno, pero hay mucha gente que salió a bancar. Hay un hashtag y demás, algo así como soy abuelo, tengo celular y demás. Ah, bueno, está bien. Sí. Cada uno defiende su... está bien. Sí, su lugar en el mundo. Cada uno milita lo que puede, hermano. Claro. ¿Eh? Y si tiene celular y dice, bueno, me voy sí. a dedicar a militar. Estamos aquí en La Desventura del Hombre, 21 años militando una forma de hacer radio aquí en la colectiva, sí. Mauro, a través del 102.5 de tu dial y a través de la internet, nene. A través del www.lacolectiva.org.ar de Paternal y para el planeta en su conjunto. Este programa radial. ¿Cuál? Este. Tiene también un Facebook, que es buscándonos en la red social como La Desventura del Hombre. Eso somos hace 21 años y ahí aparecen un montón de entrevistas que hemos hecho a una cantidad variopinta de gente en un buen tiempo, ¿no? Bien, bien. ¿Vio algo del debate a nivel nacional? Vi algo del debate a nivel nacional. Bueno, qué sé yo. No fue lo más entretenido, no fue lo más esclarecedor. Pero me parece que el sistema del debate que se está utilizando... Corto, ¿no? Y flojo porque es poco tiempo, es muy complicado. También vi el de la Ciudad de Buenos Aires, digamos, que ostenta la jefatura, digamos, las personas que ostentan la jefatura a la Ciudad de Buenos Aires, los candidatos. Y bueno, también adolecían del mismo mal, ¿no? Una problemática que también tiene que ver... En este caso con a los consensos que han llegado los partidos políticos. Sí, algún nostálgico dirá, volvé a dos voces, ¿sí? Con la presentación, póngale, que tenían el monopolio, ¿no? Del debate político por la TV. Usted dice, se pregunta, ¿qué diferencia había entre los moderadores que sean periodistas y que no lo sean? Digamos, podríamos estar nosotros, la señora que no tenía celular, el pibe que le manifestó al presidente que en realidad había ido al baño, podía haber estado ahí moderando y era más o menos algo parecido, ¿no? ¿Para qué un periodista? Casi uno se pregunta. Bueno, y en relación a esto, ya estamos comunicados con Gabriel Solano, que es candidato a jefe de gobierno por el Frente de Izquierda Unidad. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Bien, muy bien, por suerte. Bueno, ¿cuál es tu percepción en relación a los debates en el que te tocó interactuar y en el que es a nivel nacional? A ver, comparto con ustedes, creo que es una idea muy común, el que se eligió tanto para el debate como el jefe de gobierno de la ciudad, como el que para el debate presidencial, establecen el mismo derecho, ¿no? Son formatos muy rígidos, sí. Impuestos por algunos candidatos. Claro. Y eso es Gabriel, ¿podemos pedir que te muevas un poquito? Porque se va perdiendo la señal y calculamos que tiene que ver con las dificultades técnicas de los celulares. A ver, habla un poquito más, a ver. Hola, hola. Ahí pareciera que sí. Así que bueno, dale para adelante entonces, mientras se oiga. ¿Nos escuchás? Y se terminó justo de perder, ¿no? Gabriel Solano tiene celular. Sí. Es del universo al que señala Mauricio. Pero no podemos recibirlo. Estamos en el cono de sombra tecnológico. Y sí, bueno, ahí se cortó. Se cortó la comunicación. Ahí tratamos de restablecerla con nuestro pulpo operador. ¿Sí? ¿Qué están todos? Operadora. Operadora, en este caso. Operadores también podría ser para hacerlo más universal. Sí. Hay revancha en cuanto a nivel nacional, un próximo debate. Sí. Este próximo domingo. En cuanto al ámbito porteño, de haber balotaje, ¿sí? Hay un segundo debate, pero en este caso entre las dos fuerzas que queden en el balotaje, ¿sí? Y ahí está el dilema en cuanto a la elección porteña, ¿sí? Si alcanzará la suma de votos a Horacio Rodríguez Larreta, favorito según las últimas PASO, para superar la barrera que no le permita ir a un balotaje, ¿sí? Recordemos que, a diferencia a nivel nacional, para la elección porteña, el candidato debe superar el 50% de los votos para darse por ganador en primera vuelta. Aparentemente, y según los números de las PASO, esa cantidad de votos todavía no lo tendría Horacio Rodríguez Larreta, lo cual hipotéticamente habría un balotaje entre el candidato oficialista de Cambiemos, ¿sí? Y el de... en este caso, el de la agrupación Lamens. Frente, ¿sí?, de Todos. Frente de Todos, sí, ¿sí? Fuerza, correcto, por Todos, le iba a decir. Sí. El de Frente de Todos entre Lamens, ¿sí? Y bueno, está abierta ahí la posibilidad. Pero el debate porteño, en este caso, tuvo también como protagonista a Gabriel Solano, entre otros, y también a Tombolini, sí, por Consenso Federal. Exactamente. Son los candidatos que pasaron el umbral del espacio y que pudieron participar, ¿sí? Y ahí pudo darse entonces el juego de los candidatos. Ese no fue televisado, no tuvo tanta exposición como tuvo el del nivel nacional. Mm. Y pudo verse por el canal de la ciudad, por ejemplo. Sí. Y bueno, y por pasaje fue tomado por otras señales televisivas, ¿sí? No hubo tanta exposición como el que se da a nivel nacional. Bueno, obviamente que la injerencia es aquí solo en el ámbito porteño. Sí, en este caso en particular, le avisamos a que está de otro lado, que Eliani está tratando de saltar el umbral de sombra de la señal, buscando diferentes números telefónicos. Sí, quizás realizar el contacto a un teléfono fijo. Claro. Donde se encuentre Gabriel Solano para saltar el umbral tecnológico. Ese cono de sombra, ¿sí? Sí. Que vaya a saber, no nos da la tecnología. A veces sucede, Mauro. Sí, sí, sí. Bueno, Gabriel Solano, entre otras cosas, es actualmente el legislador porteño, ¿sí? Y tiene muchos proyectos pergeñados en este caso. En particular. Bueno, nos avisan que aparentemente se restableció la comunicación y estamos ya del otro lado con Gabriel Solano. Gabriel, ¿nos escuchás ahora? ¿Nos puedes escuchar, Gabriel? Sí, sí, ahí lo escucho mejor. Ah, perfecto. Bueno, y nosotros también. Es realmente gratificante escuchar una voz que no parezca a Max Headroom, para aquellos que recuerdan las series muy viejas. Así que bueno. Bueno, volvió el Max Headroom. Bueno, a ver, vamos a intentarlo. Bueno, se habló en relación a muchos temas en la ciudad, ¿sí? ¿Cuál te parece el tema más gravoso, ¿sí? Para, digamos, la población? Digamos, nosotros vemos el hambre por un lado y también lo que tiene que ver con los inmuebles, ¿no? Cómo la ciudad remata inmuebles y cómo cada vez menos gente tiene la posibilidad de vivir en una, ¿no? En un inmueble. Mira, es importante, pero yo creo que quizá en más amor especial, me lo dijeron, cuando señale, y es información oficial esta, que el 50% de los trabajadores de la ciudad gana menos de 25.000 pesos, siendo que la canasta de pobreza en la actualidad de la ciudad es de 34.000. Y a mí me pareció un dato significativo porque muestra que detrás de cierta fachada que quiere demostrar la Reta, el macrismo de la ciudad, tenemos una suma de trabajadores que están debajo de la línea de pobreza, más de la mitad. Claro. Y eso ocurre de algún modo combinado con una crisis habitacional que es muy importante también, sí, con una situación en la cual hay una alta precarización del trabajo y un deterioro también significativo de la educación y la salud pública. Uh-huh. Entonces, esta situación me parece que grafica lo que nosotros hemos demostrado en el debate, lo hemos polemizado directamente con la red. Y al final, la pobreza es muy alta y el gobierno de la ciudad es directamente cómplice de esta situación. Porque claro, él también, en tanto parte patronal, es un precarizador de trabajo, paga salarios bajos. Eso lo considero un tema fundamental. Habitualmente, y creo que esto es una falencia, se lo busca exceptuar a la Reta de esa responsabilidad, ¿no? Como si el trabajo precario, los bajos salarios, no fuese el tema del gobierno. Gabriel, desafortunadamente está realmente más difícil de lo que hubiéramos imaginado la comunicación. Se entrecorta, se corta y desaparece tu voz a veces. Por unos breves instantes pudimos seguirte bien y ya no es posible. Vamos a intentar en un rato por ahí utilizar algún otro medio como para establecer la comunicación, si te parece. Sí, se perdió completamente. Bueno, se perdió completamente. Sí. Hablamos con Gabriel Solano, uno de los candidatos a jefe de gobierno que siguen en la disputa para la elección del 27 de octubre, donde la ciudad elige su jefe de gobierno. Un jefe de gobierno donde la agrupación oficialista ya lleva 12 años en el poder. Uh-huh. Digo, ¿no? Por esto de esta fuerza que cree en la alternancia del poder, claro, y demás, digamos que ya es un tiempo bastante grande, ¿sí? Sí. Donde la ciudad, digamos, una vista superficial puede verse con algunas transformaciones importantes. El tema es de qué manera y qué falta hacer, de qué manera se ha llegado a esas transformaciones, si son las vitales, si son las que necesitaba la ciudad, o sea, por lo menos darse el ámbito de la discusión de eso y las prioridades, ¿no? Claro, sí, sí, seguro. Bueno, para eso es la elección. Veremos qué eligen los porteños, digamos, sí, ¿no? Sí, sí. Una ciudad que está bastante bien maquillada, pongámosle. Uh-huh. No es de mi agrado, digamos, por ejemplo, la existencia del Metrobús o ciertas obras que se reprodujeron no son de mi agrado estético. De todas maneras, pueden ser funcionales, pero hay cosas graves, como que una ciudad que tenga un PBI per cápita tan alto como rico si fuera de la Argentina, como Suiza, póngale, uh-huh, tenga bolsones de pobreza o una educación deficiente o un subte que se prende fuego, como me ha pasado a mí recientemente, digamos, uh-huh, en este año, uh-huh, yo he salido por el túnel del subte por las vías, porque me he quedado dos veces con la E. En otra oportunidad sentí una estampida y había saltado la térmica. Yo no sabía que un subte podía tener una térmica. Claro, of course. Y otra vez salió una llamarada de abajo del vagón y hubo que rajar todos, ¿no? Le hablaba de la encuesta y en cuanto al ámbito nacional, hubo una consultora, Federico González y Asociados, que hizo un muestreo sobre 800 casos y los números más significativos arrojaron que para el 44,4% de los que vieron el debate presidencial este último domingo, el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, tuvo el mejor desempeño. En cuanto al presidente, Mauricio Macri, solo el 23,5% lo veo como el triunfador. Lo cierto es que, entrando un poco más en los números que arroja este muestreo y los especialistas que hablan del debate, dicen que es muy difícil, digamos, que eso cambie el voto. Lo que hace quizás es fortalecer a aquellos que ya pensaban votarlo, ¿sí? Y si uno piensa en seducir al actual 6% aproximadamente de indecisos, es gente que generalmente no está muy interesada en política y la mayoría quizás no ha presenciado el debate. Claro. O sea que el efecto certero que puede tener sobre la elección del voto es mínima. ¿Sí? Así que veremos. Lo cierto es que el próximo domingo está el otro que se realiza aquí en Buenos Aires en la Facultad de Derecho, Mauro. Exacto. ¿Sí? 32 minutos de la hora 20, hacemos pausa y ya seguimos en La Desventura. Tenemos mucho más todavía. Un análisis de la película de Joker, El Guasón, ¿sí? Que excede lo cinematográfico y tenemos más nota. Esperemos que la tecnología no nos siga jugando una mala pasada. Cuando empezás a recorrer el camino de la construcción colectiva, empezás a descubrir a otros que piensan como vos. Y descubriendo al otro, te empezás a enterar de cosas que ni te hubieras imaginado. Y empezás a pensar soluciones nuevas, distintas. Y empezás a darte cuenta que es posible cambiar algo. O todo. La colectiva. La colectiva. Empezando a empezar. ¿Estás escuchando? La colectiva. 102.5. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. 102.5. 102.5. ¿Usted cree que las series de televisión son solo un entretenimiento para pasar el rato? ¿O tal vez, junto con el cine, sospecha que esas ficciones son el más formidable invento norteamericano para transmitir ideas y construir imaginarios colectivos? Entonces, escuche los viernes de 21 a 22 horas por La Colectiva FM 102.5, series retroponderosas, las series de ayer con la mirada de hoy. Un programa que le explicará la historia de Estados Unidos por el sector menos visitado, las series de TV. Claudio Fernández y el profesor Luis Veraza conducen esta experiencia inédita en la radiofonía argentina. Los esperamos. ¡No hay problema! La desventura del hombre. Minga nos van a torcer el brazo. Seguimos desventurados aquí en la noche de La Colectiva Radio, 35 minutos de la hora 20. ¿Qué estamos escuchando? Esto es una reversión del clásico de Frank Sinatra, That's Life. ¿Sí? Sí. que elegí para representar y meternos en clima es esta versión de David Lee Roth, vocalista de Van Halen. Sí, correcto. O sea, la versión original de Frank Sinatra es una de. Forma parte de la banda de sonido de la película Joker, el Guasón, ¿sí? Que se estrenó hace un par de semanas nada más en los cines, así que. Acá no vamos a spoilear. Por ¿sí? favor. No vamos a spoilear. Escuchen tranquilos. Sí. Pero más allá de. Yo no la vi, sentí una consternación en relación. O sea, no es una película, entendí a todos aquellos que la vieron, que da igual haberla visto o no. No. Por eso no es lo habitual. En la desventura del hombre, más representado por nosotros en estos momentos, lo que sería una columna, un análisis de cine, pero esto excede, ¿sí? Excede esta extraordinaria película cinematográficamente hablando, digamos, ¿no? Es una joyita, muchos la comparan a niveles de producciones grandísimas y de directores como Stanley Kubrick y demás, o sea, una joyita del cine, pero excede, porque no es solamente eso, se queda corto. Porque expresa un ácido contenido político y social, ¿sí? Así que nos metemos directamente en autos. El director es Todd Phillips y el protagonista es Joaquin Phoenix, ¿sí? Entre otros lo van a tener como el villano de Gladiator, ¿sí? El emperador romano. Sí, correcto. Bueno, ese es Joaquin Phoenix, ¿sí? Es puertorriqueño, origen puertorriqueño. Y entre otros, Robert De Niro también tiene un papel protagónico en la película. Excelente. Las actuaciones son maravillosas. Eso todo en cuanto hablando al séptimo arte. Es un personaje de cómic, Joker, pero esto nada tiene que ver con el cómic tradicional. Los personajes juegan roles invertidos, ¿sí? Los personajes del clásico cómic aquí juegan roles invertidos y aquí ya empieza lo interesante. Batman, que está presente sin aparecer en la película, se proyecta como una sombra que en el futuro será un manto protector de una plutocracia, ¿sí? Entendido como un gobierno de ricos, ¿sí? Aquí está ya el cambio de ecuación. La película encarna una crítica demoledora al modelo ideológico de los cómics, ¿sí? Lo tradicional que representan, de lo bueno y lo malo, del héroe y el villano. El millonario ya no es el bueno que se transforma en héroe nocturno, es el heredero de los malvados, de los culpables de la descomposición social, ¿sí? Acá está el cambio. Y el villano es un cruel criminal, sí, un psicópata, pero no como el sofisticado ladrón que busca poder y riqueza, sino como el paria, el desesperado, el pisoteado por las instituciones. Por ¿sí? el sistema. Un marginal, exacto, sistema, dijo usted. El Guasón representa aquí el grito desesperado de dolor de los hijos del neoliberalismo. ¿Sí? Mira. Joker es una historia de marginalidad, de soledad, de salud y enfermedad en tiempos donde se rompen los lazos sociales. ¿Sí? Esto puede estar representada temporalmente a comienzos de los 70, ¿sí? Pero no hay nada más actual. No hay nada más actual. Hay una mirada sobre los liderazgos o falta de estos en estos tiempos de anemia social. ¿Se acuerda del que se vayan todos? Sí, vacío claro. Político. Bueno. La locura del Guasón interpela a aquellos que sienten, que se sienten invisibilizados en sociedades como la de hoy, regidas por el mercado. Sociedades como la de hoy, aquí en Argentina, y por qué no en Estados Unidos y en otras partes de este sistema, europeas, por ejemplo. ¿Sí? Y esto dispara preguntas. Vos salís del cine y empezás, café de por medio, cerveza, ¿sí? Empezás a bajar. Te queda un revuelo en la cabeza. Y después empezás a leer y a ver qué te pasa, cómo llevarlo a palabras, todo ese tipo de sensaciones y pensamientos y ordenarlos. Y hay preguntas que empiezan a surgir. ¿Quién nos ha sentido alguna vez invisible en una sociedad donde se habla de meritocracia? ¿Quién nos ha sentido harto de golpear puertas, de repartir currículum, de hacer llamadas? Y acá la pregunta que esta me hizo hervir la sangre. Que la tenía latente y la vi en algunas otras redes a gente que le pasaba lo mismo. ¿Hasta cuándo personas, estas personas que vemos marginales a diario en la calle, ¿sí? desplazadas completamente, ¿hasta cuándo pueden soportar? ¿Hasta dónde se les puede pedir que acaten las reglas de juego? ¿Por qué acatan las reglas de juego? ¿Vos podrías... en esa situación acatar las reglas de juego? Es para pensarlo. Sí. Es para pensarlo. Y esto generó muchas controversias en los Estados Unidos, en particular por situaciones concretas de violencia que ha tenido, por ejemplo, la última película de Batman, El Caballero de la Noche, donde alguna persona ha entrado y ha ocasionado una masacre en el cine, ¿sí? Entonces ha tenido en muchos cines en distintas ciudades de los Estados Unidos presencia policial fuerte, ¿sí? Y llamado de las instituciones, si se quiere, de los políticamente correctos, de que no es una película como para ir a ver. Michael Moore, reconocido documentalista norteamericano, se expresó al respecto, más allá de lo maravilloso que le parece la película, ¿sí? Él, en cuanto a la invitación a no ver la película, sugiere directamente lo opuesto y dice: el mayor daño a la sociedad podría ocurrir si no va a ver esta película, porque la historia que cuenta y los problemas que plantean son tan profundos, tan necesarios, que si quitas la mirada de esta genialidad de pieza artística, te perderás el regalo de reflejo que nos está ofreciendo. Sí, hay un payaso perturbado en el espejo, pero no está solo, nosotros también estamos ahí. Michael Moore dice que también que la pregunta desconcertante que le queda después de la película es: ¿qué pasa si un día los desposeídos deciden pelear de vuelta? Claro. Y ahí está el círculo, ¿no? Esto genera Michael Moore, la película, en la sociedad que él vive en los Estados Unidos, y de alguna forma es lo que me queda a mí de sensación y esa pregunta latente, ¿no? Bueno, y una pregunta que yo me hago y que se me dispara ante el lamentable fallecimiento de Marcelo Slotoviazda. Algún periodista esbozó decir, ante el saludo, las condolencias, primero de Alberto Fernández y después del presidente Macri, diciendo, ¿ves? Cuando la gente es buena, vulnera lo que vendría a ser la grieta. Y en realidad la grieta no es algo tan pavote, ¿sí? La realidad es que para que haya ricos tiene que haber pobres. Y esa es la puja real desde casi de que el mundo es mundo. Para que haya ricos hay otros que tienen que ser pobres, ¿sí? Y tenemos en la Argentina hasta ahora un Batman medio pavote que grita no se inunda más. Y que ha hecho justamente eso, ¿no? Que muchos ricos sean más ricos para que muchos pobres sean más pobres. El que piensa así no ha conocido ni un poquito el pensamiento y la trayectoria periodística de Sloto, ¿sí? Uh-huh. A quien, dicho sea de paso, se nos pasó en el comienzo, dedicamos el programa del día de hoy, lo pensaba mencionar al cierre. Pero bueno, gran parte de nuestras influencias provienen de haber escuchado, haber leído Sloto durante mucho tiempo. Sí. ¿Eh? Es el tipo de gente que te hace ver algunas cosas cuando uno es un pibito. Uh-huh. Ellos ya eran gente grande con una carrera y uno era muy pibito siendo el secundario y bastante pavote. Uh-huh. Y de golpe leer ciertas cosas te despertaba un montón de interrogantes, ¿no? Podemos reconocer que es uno de los pioneros del periodismo económico como se entiende hoy, en el análisis del porqué, más allá de los números fríos que pueden dar la economía, ¿sí? Así que un gran reconocimiento y un abrazo para Sloto. Cerramos esto con música, Mauro, ¿sí? Uh-huh. Graficando una de las mejores partes de la película en cuanto el Joker es vencido por su locura y cae rendida ante ella y baja unas escalinatas en una joya del cine, ¿sí? La música elegida para representarlo es una de Gary Glitter, que es un británico relacionado con el glam rock británico de comienzos de los 70, ¿sí? Rock and Roll parte 2 es el tema, maravilloso. Y también no estuvo ajeno a las controversias. ¿Por qué? Porque está preso este señor, este anciano, uh-huh, por pederasta. ¿Sí? Ah, mira. Bien, no es pavada. Entonces se ocasionó una controversia diciendo, ¿cómo se le va a pagar regalías justo a este eligen? Bueno, aclaró la compañía que tiene los derechos de que él no recibe un solo peso por esto, que los ha perdido, está preso, bien condenado por abuso infantil, pedófilo, Gary Glitter, que allá por los 70 comienzos componía esta canción que grafica un momento único en el cine. La desventura del hombre. ...48 minutos han pasado la hora 20... ...esto es La Desventura del Hombre... ...aquí en el 102.5 de tu dial... ...la Colectiva Radio... ...y también en la modalidad de internet, Mauro... ...a través del www.lacolectiva.org.ar... ...de Paternal y para el planeta en su conjunto... ...esa página, lacolectiva.org.ar... ...también tiene la modalidad gourmet... Ajá. ...es decir... ...vos vas como en un Netflix radial... ...en la búsqueda de... ...tu programa predilecto... Sí. ...y lo escuchás cuando tengas un momento... Sí. ...este por ejemplo a partir de mañana... ...ya va a estar dispuesto para ser escuchado... Sí. ...por Tutu y Fiocchi... ...más allá de aquellos que están sí. siguiéndonos... ...por el 102.5... Sí. ...y por la colectiva.org.ar... ...en alta definición de audio... ...y si tu abuela no tiene celular... ¿sí? ...no seas careta, prestale tu smartphone... ...y escucha el programa con tu abuela... ¿sí? ...es un programa ideal para unir generaciones... trazar estos lazos que tienen que ver con distintas épocas, que es la misma, Mauro. Exactamente, Dani. Bueno, vamos a irnos justamente a las elecciones por la jefatura de gobierno porteña. Hace un ratito tuvimos una comunicación fallida con Solano, con el candidato del Frente de Izquierda Unidad. ¿Sí? A jefe de gobierno. Y ahora vamos a irnos con la vicejefa de gobierno, la candidata vicejefa de gobierno porteño, en este caso por consenso federal. Estamos hablando de Daniela Gasparini, candidata a vicejefa de gobierno y secretaria general del Movimiento Libres del Sur. También forma parte de la MUMALA. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Daniela? Buenas noches. ¿Nos puedes escuchar? Daniela, bueno, estamos con todos los problemas. Daniela, ¿puedes escucharnos? Hola. ¿Nos escuchás ahí? Hola. Hola, escucho muy mal. A ver, ahora. A ver, te vamos a subir el retorno. Ahora te escucho. Menos mal, porque estamos con muchos conflictos con los celulares, que si bien algunos abuelos los tienen y otros evidentemente no. No, bueno, probablemente sea la comunicación telefónica. ¿Nos escuchás ahí? Ahora sí. ¿Cómo bueno, está? Bien, muy bien, por suerte. Bueno, ya te hice toda la presentación. Arranquemos antes que las comunicaciones están muy mal hoy por hoy, antes que se perjudique. Bueno, ¿cómo llegaste a ostentar la posibilidad de competir por la vicejefatura de gobierno porteña? Bueno, te escucho muy mal, pero escuché la última parte sí. de la, bueno, competir en la vicejefatura, sí. jefatura de gobierno porteño. Bueno, venimos recorriendo con Matías Tomolí, nos conocemos de la elección anterior, la legislativa del año 2017. Desde ese momento nos volvemos a encontrar una vez más y la verdad es que es un placer trabajar con él en esas recorridas que estamos haciendo, en la elaboración de propuestas. En seguir construyendo este espacio que para nosotros es muy importante, en un momento, no te estoy hablando solamente de este año, sino de lo que se viene construyendo, donde parece que la gente tiene que elegir solamente cada 4 años un presidente y elige en contra del otro, ¿no? O sea, para nosotros es muy importante remarcar acá que el espacio nuestro, que está consolidado por diferentes espacios políticos y sí. sociales, tiende al consenso y hacer una propuesta genuina tanto para la ciudad con Matías Tombolini y para el país con Roberto Labaña, que nos parece el mejor candidato a presidente que podemos tener en esta coyuntura incluso de crisis socioeconómica, ¿no? Sí. Un tipo que nos sacó de una crisis peor de la que estamos ahora actualmente y que tiene un recorrido, una trayectoria y además que nos, es lo que venimos nosotros sintiendo en la calle cuando hablamos con las vecinas y los vecinos, con los comerciantes, con la gente de las pymes. Sí. La realidad es que la están pasando mal y el espacio nuestro es un espacio que promete, o sea, que a la gente le gusta, que la gente confía en Roberto Labaña, confía en Matías Tombolini, confía en las fórmulas que componemos, en los candidatos que tenemos, muchos candidatos también jóvenes pero con mucha experiencia, sí. profesionales, o sea, que conocen, que trabajan la ciudad hace mucho tiempo. Cuando hablo de trabajo hablo de participación política, no de trabajo, sí, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Me entendés a lo que me refiero? Sí. O sea, entonces, a ver, es un espacio que no por nada es el tercer espacio en el plano electoral, con una polarización que se dio en las PASO tremenda. Muy fuerte, y que eso no está, ¿no? Que ya no está porque Macri ya es medio irremontable. Los Fernández también, porque le sigue conviniendo polarizar. Sí. Pero la realidad es que vos crees que Macri puede revertir el número que sacó Alberto Fernández. Yo no creo, la verdad. Calculo nosotros... que no. Y también entiendo que, vamos a ver, yo entiendo incluso que esta gira despedida de Macri tiene que ver con fortalecer su figura de cara a ser oposición, ¿sí? Ahora, en relación a esto, yo he hecho un pequeño trabajo, no sé si de investigación, pero sí de acercamiento bastante profundo en relación a Consenso Federal en el espacio de la ciudad. Lo que vi fue algo bastante variopinto. Sí noté que es un espacio hecho con cierta premura, y donde, digamos, hay cuestiones disímiles por el medio. Lo digo porque digamos, estuve entrevistando gente en el seno, digamos. Uno tiene la inquietud siempre y ve, digamos, un sector con cosas bastante disímiles. ¿Crees que a futuro hay posibilidad para próximas elecciones? Hola. Estamos, bueno, sí. ¿Ustedes me escuchan a mí? Sí, sí. Lo perdí. Sí, ¿hola? Nosotros te escuchamos perfecto. Ah, bien, bien. Mira, a ver si entendí la pregunta. A ver. En la ciudad de Buenos Aires vos decías que el Consenso Federal está conformado por diferentes espacios que sí. Por ahí vienen de cierta trayectoria, sí. Por ahí disímiles en algunos aspectos. Uh-huh. Eso es lo que decías, sí, cómo nosotros, sí. Cómo vamos a seguir a futuro. Eso. Sí, sí. Mira, sí, por supuesto. O sea, somos un espacio de consenso, somos una alianza política, por lo cual somos varias las agrupaciones o partidos políticos que lo conformamos. De hecho, Matías y yo no estamos en el mismo espacio político. Mm. Él tiene su partido y yo estoy en Libres del Sur, que es otro partido, por lo cual desde el llano somos una fórmula que se potencia porque tenemos cosas que pueden potenciar, ¿no? Él es economista, yo soy psicóloga, él viene de armar un partido recientemente, de la política muy reciente, y yo vengo de militar hace 15 años, de los 20 años que milito en una organización político-social, más con cuestiones trabajando con la gente de mayor vulnerabilidad, gente que vive en los sectores más vulnerables, con problemáticas como el género, la trata de personas, las violencias de género. Nada que ver con lo que viene haciendo Matías. Me parece que esa es la ventaja que tenemos, que podemos sentarnos en una mesa de trabajo y consensuar a futuro cuáles son las prioridades que tenemos que tomar para adelante, bien, ¿no? Bien, a ver. Todo en un momento de bastante... O sea, la crisis económica impacta en la sociedad de manera de diferentes maneras, ¿no? O sea, y digo, en ese sentido te digo que hay un buen equipo, o sea, porque yo por ahí... si bien no estudié economía, no me formé en eso, sí estudié y me formé en otras cosas que le dan un plus, digamos, a la fórmula, a todo lo que nosotros podamos planear en perspectiva. Sí, sí. Creo que la unidad en la diversidad es lo que hace más rico, digamos, una fórmula político-electoral, ¿no? Sí. Daniela, una última pregunta, si es que me escuchás, porque está muy compleja la comunicación y si bien nosotros te recibimos bien, es muy difícil el diálogo, ¿sí? Te hago una pregunta en dos, ojalá puedas escucharlo. Primero, ¿cuál es el tema más acuciante en la ciudad que ves hoy? Y que nos des un brevísimo pantallazo del proyecto que presentaste, que presentaron, en este caso con las Mumalá, sobre, digamos, la emergencia. Bueno, no. No, es realmente imposible. Sí. Así es muy difícil. No. Sí, nos ha jugado una mala pasada las comunicaciones en el día de hoy. Sí. No sé si es integrante de las Mumalá también. Es integrante de las Mumalá, Mujeres de la Matria Latinoamericana. Ellas en el mes de marzo presentaron un proyecto de ley ante el Congreso Nacional que daba cuenta de la necesidad de la emergencia de género. Sí, y está buenísimo, teniendo en cuenta que este fin de semana próximo pasado fue el 34º Encuentro Plurinacional de Mujeres, que nos hubiera contado esto. Pero evidentemente, si no podemos dialogar, si no nos escuchan, ni claro, difícilmente, y de vuelta se hace, sí, difícil. Es imposible, sí, así que sí. Bueno, eso. Sí. Frustrados hoy en las comunicaciones. Leani, nuestra operadora, estuvo en el encuentro de este último fin de semana largo en La Plata, ¿sí? Pulgares arriba por la experiencia, bien. Ya será a tratar temas que han surgido, claro, en la implementación en el futuro. Uh-huh. Hacemos un pequeño cierre y ya nos metemos en el bloque de despedida. Hay una pastillita más para la desventura del hombre del día de hoy. La desventura del hombre. Rumors spreading round in that Texas town about the shack outside. Ya cerrando, minutos finales de la desventura del hombre, te voy a tirar algo de economía. Había quedado pendiente el fenómeno de la economía boliviana, que te había dicho cómo logró Evo transformar la matriz casi dolarizada, mucho más que la economía argentina, y qué medidas había tomado su cinta como para llegar a eso. Evo recibió el gobierno con un tipo de cambio de 8 pesos por dólar y apreció la moneda a 7 pesos. O sea, revaluó el peso, no lo, claro, devaluó, sí, sí, entre las primeras medidas. Después desalentó la compra de venta de divisas, ampliando el diferencial entre compra y venta significativamente. Aumentó el encaje que los bancos tienen que tener dolarizados en la moneda extranjera. Se ofrecieron tasas ligeramente más altas a los ahorristas en pesos. Se estableció un impuesto a las transacciones financieras en dólares. Se aumentaron los requisitos para otorgar créditos en moneda extranjera y se facilitó el crédito para la moneda nacional. Se emitieron títulos públicos en moneda nacional y desaparecieron los títulos en dólares. Se prohibió indexar las tarifas en función del dólar. Implementó una política deliberada del control del monopolio y abuso de posición dominantes, entre ellas algunas medidas, ¿sí? Muchas que tienen que ver directamente en el mundo financiero de premiar lo que tiene que ver con el peso. Y todo esto en un contexto de nacionalizaciones que, según el último informe de la CELAC, tuvo un impacto en la economía boliviana de generación de riqueza de 74 mil millones de dólares, ¿sí? Y 670 mil puestos de trabajo. A todo esto, el índice inflacionario fue siempre a la baja, llegando al 1,5% el último año, igual o más bajo que los Estados Unidos, Mauro, ¿sí? Uh-huh. Ese es el fenómeno de la economía boliviana, en lo cual Evo logró transformarlo, ¿sí? Y es la comprobación de que en países como los nuestros la liberalización total y la moneda flotante no, uh-huh, no existe, ¿no? No hay país como los nuestros que se desarrolle en el sentido que el gobierno de Macri quiso hacerlo. Bien, lo que vamos a dejar para el próximo programa tiene que ver ya metiéndonos de lleno en la economía post Mauricio Macri, lo que viene en la Argentina. El manual económico de Culfas, Matías Culfas, es uno de los integrantes del grupo Callao, el grupo de 14 referentes de distintas áreas y actividades que rodea Alberto Fernández, y Matías Culfas es uno de los referentes económicos, quizás ministro, no lo sabemos, pero hay un manual económico donde da, ¿sí?, detalles de lo que puede ser la próxima economía, y todo esto relacionado con el plan de gobierno de 100 días del PJ, ¿sí? Un documento elaborado por 700 especialistas de distintas áreas que estuvo coordinado por Ginés González García, quien hablamos hace un par de semanas, sí, y que esta última semana se lo acercaron a Alberto Fernández, y de ahí hay destellos de lo que pueden ser las primeras medidas, los primeros 100 días del gobierno de un hipotético gobierno de Alberto Fernández. Eso será para la próxima semana, y antes vamos a tener, para despedirnos de este programa, una comunicación que estuvo fallida en la primera parte del programa, sí, con Gabriel Solano. Bueno, ¿sí?, tuvimos muy mala suerte en relación a las comunicaciones telefónicas, y bueno, tenemos una grabación que nos hizo Gabriel, que nosotros le pedimos. En el mientras tanto, no podíamos dialogar tampoco con Daniela. Bueno, escuchamos a Gabriel Solano, candidato jefe de gobierno por el Frente de Izquierda Unidad, bueno, dando alguna de las alternativas, ¿sí? Pero está muy bien. Para el Frente de Izquierda, los puntos centrales de la ciudad tienen que ver con la defensa de los trabajadores, de las mujeres y la juventud en todos los planos, empezando por el plano del trabajo y el salario. Por eso hemos planteado la necesidad, en primer lugar, de que pasen a planta permanente los 18.000 trabajadores precarizados por el Estado de la ciudad, y también que se establezca un mecanismo por el cual todos los trabajadores de la ciudad puedan ser blanqueados con la sola denuncia frente a las autoridades del Estado con dos testigos. Este es un tema clave, porque nosotros caracterizamos que detrás de alguna u otra obra que ha hecho la red de la ciudad existe un universo de precarización y bajos salarios muy altos. También nos parece fundamental un plan que tenga que ver con la vivienda, que es uno de los puntos más cruciales que tiene la ciudad de Buenos Aires, dado que hay un déficit habitacional que abarca a más de 500.000 personas. Y para eso hemos planteado revertir la venta de las 400 hectáreas que el macrismo hizo en complicidad con el kirchnerismo en los últimos años, y que allí se construya vivienda popular y también espacio verde para poder compatibilizar una cosa con la otra, dado que la construcción de viviendas ahora es carísima, apunta a una vivienda de lujo y no a una vivienda que pueda satisfacer la necesidad del trabajador. En relación a la educación, nuestro planteo es la construcción de 100 escuelas, que es lo que estimamos como necesario para cubrir las 20.000 vacantes que no cubre hoy el Estado, especialmente en el ciclo inicial, y transformar lo que son estos centros de primera infancia, que es educación precarizada para los pibes más chicos, y transformarlos en escuelas infantiles. Hemos explicado en el debate también la necesidad que esta escuela secundaria del futuro, que los secundarios con mucha agudeza la rebautizaron como secundaria sin futuro, sea anulada, igual que la UNICABA, para que se establezca una educación de calidad en la ciudad de Buenos Aires. Y nosotros queremos, aparte, que esté vigente el laicismo, algo que cada vez más está en peligro, dado que casi la mitad o más de la mitad de la matrícula de nivel medio está en la educación privada, y mayormente esta educación privada es confesional. Y nosotros queremos la vigencia del laicismo en la ciudad. Yo quiero terminar diciendo que el voto al Frente de Izquierda en este cuadro es un dato político importante. Argentina está cruzada por una crisis de fondo. El gobierno de Macri ya ha sido derrotado, indudablemente le quedan muy pocos días, pero el problema es que el FMI y el ajuste continúan, se quedan. Las renegociaciones de deuda que se están discutiendo van a ser a costa de los trabajadores, y se va a discutir nuevas reformas laborales, nuevos ajustes, menos salario, menos trabajo. Y votar al Frente de Izquierda va a ser un dato y también un pronunciamiento político de los trabajadores de Argentina, de la juventud, para que la crisis no la paguemos nosotros. Así que nuestra apuesta a un voto al Frente de Izquierda es justamente un voto en defensa propia del trabajador. Y también es un llamado a la lucha. Nosotros hemos visto ahora en Ecuador una verdadera rebelión popular en defensa de las condiciones de vida del pueblo contra los ajustes del FMI. Y creo que es un ejemplo a seguir, ¿no? Frente a tantos mensajes derrotistas de muchas burocracias sindicales, en un pueblo de la patria grande demostró cómo se defiende con mucho orgullo los reclamos de los pueblos. Así que ese es el planteamiento estratégico del Frente de Izquierda. Interesante lo que nos decía Gabriel Solano, sí, relacionado con las preguntas que nos surgían de la película El Guasón, sí. ¿Hasta cuándo pueden soportar? Bueno, a veces hay expresiones espontáneas, claro, sí, como la del pueblo autóctono de Ecuador, uh-huh, sí, y algo que no tenía antecedentes. Una manifestación de esta naturaleza que logró torcer la presencia en la calle, aquella que a veces se pide que no es que no ocurra, prudente, claro. En este caso logró torcer la decisión, en este caso en Ecuador, Mauro. Bueno, esas fueron las palabras. Pedimos disculpas, o sea, por lo accidentado hoy de los contactos telefónicos. Nos jugó la mala pasada, ¿vio? Usted se atrevió, ¿sí? Usted se atrevió a reírse de Mauricio y su infortunio en la señalización justo de la abuela que no tiene celular, quizás la única de Pergamino que no lo tiene. Y bueno, ahí tiene usted. Yo lo que es la vida es... Sí, sí, sí. Es el Yin y Yang. 8 minutos, ya nos hemos pasado el horario. Sí. Gracias Leani. Leani, por la operación. Y usted, Mauro, excelente. Le estrecho de diestra y nos reencontramos, en este caso en particular, el miércoles próximo a partir de las 20, aquí en La Colectiva Radio. Nos llegamos a dejar algo de música, ¿sí? Bueno, dale. Fallaron las comunicaciones. La música nunca falla en La Aventura del Hombre en La Colectiva Radio. Le traemos al Carpo Napolitano. Pam, pam. Con la renga. Y aquella puta emblemática. Sí, sí. La 66. Yo estaba cheso. O la autopista del oeste hasta su fin. Andarás bien por la 66. Se mantea de Chicago hasta LA. Son 2,000 millas, más también horas. Andarás bien por la 66. Va por San Luis, abajo está Missouri. Ciudad de Oklahoma es tan bonita que verás amarillo calú hasta México. Raxas, Arizona, no olvides Pomona. Raxas son las rompes, San Bernardino. Hey, eso lo querías ver en este viaje, más también podrás hacer. Andarás bien por la 66. San Luis, abajo está Missouri. Ciudad de Oklahoma es tan bonita que verás amarillo calú hasta México. Braxas, Arizona, no olvides Pomona. Grandes son las rompes, San Bernardino. Hey, eso lo querías ver en este viaje, más también podrás hacer.